Por ahí de los temas de repertorio. Eso que dice, iniciar es ese güey, viejo. Ánimo, compa. Y va a salir eso de lo nuevo por ahí, con muchísimo gusto. A todos ustedes, para que lo vayan escuchando. Con muchísimo gusto. Dice más o menos, mi compa. Trabajamos para el lujo merecido, viejo. Próximamente, viejo, para que lo vayan escuchando. Dice más o menos así. Ánimo. Ha sido muy largo y muy duro el camino, pero siempre me la navego aquí al tiro. Positivo, activo, el negocio domino. Siempre firme y con la fe voy por delante. 10 años en la federal detenido. A causa de eso soy más precavido. Ya nada me cuentan, todo lo he vivido. Para mandar los fletes yo soy el bueno. Lo de la logística ya lo sabemos, mandar jalecito en eso nos movemos. Me sirve mi clave, varios ya lo saben. Y con las plumitas ando remangando, eso sí se me está dando. ¡Ánimo, viejo! Próximamente. Iniciales de su día, viejo. Housing me la rolo, conmigo en del Dani, raro que ande solo. Ay, por la 512 ya nos mira. No la navegamos de abajo para arriba. Nuestra ruta de trabajo es efectiva, los rostros tapados, vida precavida. Ahorita que andamos hoy en la movida, Rolls Royce manejando, Lauro circulando. Iniciales en su beso las que porto. Conmigo ande bien errado que ande solo. Es muy eficiente, siempre en el pendiente. A las que si andamos parejo jalamos. Lo que ocupes adentro estoy a la orden. Voy a seguir trabajando. Próximamente, viejo. Próximamente de los temas con muchísimo gusto.